Bueno, ya que estamos haciendo, como dicen por ahí, los Spanish version, voy a hacer otro más. Esto fue una colaboración que hice con Tabo DJ hace un tiempito. Creo que en tiempos de pandemia. Sí. Oye. Ok. Oye, una canción que narra eso de que tú le digas a alguien que eres exclusivo para él o para ella. Ok. Patty, Patty. Ok. Vamos a empezar el coro que dice. Y ahora yo estoy pa' ti, linda y alto me tienes aquí. No hay ningún tránsito, eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿Y qué, y qué, y qué? Y ahora yo estoy pa' ti, linda y alto me tienes happy. No quiero tránsito, yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¿Y qué? Y me dijeron que buscara otra, que soy algo conmigo jugará. Dicen, dicen que esa jeva no va. No le paro, lo ignoro y no le digo nada, nada. Porque ellos no conocen el flucito que tú tienes, que cuando me toca hace que el piso despegue. Y si me bailas despacito, suavecito, me das un besito, Bri bam bam bam bam bam y yeah. Y muero por un beso de usted, Bri bam bam bam bam bam y yeah. Pégate, que hora, que hora yo estoy pa' ti. Linda y alto me tienes a mí. No quiero otra si no lo es pa' mí. Oye, yo soy pa' ti, tú eres pa' mí, ¿sí? Ey, ahora yo estoy pa' ti. Linda y alto me tienes a mí. No quiero otra si yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yeah. Estoy pa' ti, linda y alto me tienes happy. No quiero otra si yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yeah. Ok. Esta es una breve muestra y que a veces me pongo a inventar con los de Spanish Version. Pero ahora seguimos con mis canciones, escritas por mí, escritas por mi equipo. Canciones que llegan a los corazones. Canciones que atrapan, canciones que enamoran, canciones que conectan, canciones que comprometen.